Esto es Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología, tanto en el Perú como en el mundo. Hola y bienvenidos nuevamente a Doble Check. Llegamos a nuestro episodio 14 con muchísima información interesante para todos ustedes. Mi nombre es Bruno Ortiz. Y yo soy Gabriela Patrón. Y si la alerta del FBI para que resetees tu router te tiene medio paranoico, descuida, relájate con nosotros y lo último de la tecnología. Esta semana te vamos a contar qué innovaciones presentó VisaNet aquí en el Perú y cómo estas pueden impactar en las cosas más comunes de nuestro día a día, como por ejemplo tomar el bus. Además, Motorola presentó lo último de su serie G6 en nuestro país y entrevistamos al gran Philip Chujoy para conocer qué opina sobre los equipos y su impacto en la gama media. Y en una nueva entrega de Doble Check Pregunta, tendremos a Carla Medina, que es más conocida en redes como Perucha Promedio, y además es blogger en La Vida que Merezco y en Mamá Culpable, podcaster y runner. Entonces, con todo esto y mucho más, bienvenidos al episodio número 14 de Doble Check. Esta semana estuvimos presentes en un roundtable con la gente de VisaNet para conocer unos proyectos muy interesantes de pago electrónico. A todos nos ha pasado que subiendo un bus no tiene sencillo, o te dan monedas falsas, o que el cobrador es el que decide la tarifa de forma arbitraria sin respetar el tarifario que tiene de repente pegado ahí en el vidrio del bus, ¿no? Y eso hace que tu viaje no sea lo más sencillo posible. Y como la seguridad de nuestro país no es la mejor y terminas cargando con muchísimas monedas encima, no es lo más recomendable. ¿Te imaginas si solo subieses al bus, mostraras tu tarjeta y te cobre exactamente de acuerdo al tramo que vas? Pues este es uno de los proyectos que ya va a entrar en fase de piloto por parte de la gente de VisaNet. Y es por eso que nos reunimos con Víctor González, que es el gerente de nuevos negocios de esta empresa, para que nos cuente sobre esta y otras innovaciones que están a punto de salir al mercado. Así que vamos a escuchar qué tiene por decirnos. Estamos con Víctor González, que es gerente de nuevos negocios de VisaNet Perú. Junto con Gaby hemos participado en un desayuno de trabajo en donde nos ha mostrado un poco las novedades que tienen planeadas, que ya están empezando a poner en práctica. Y vamos a conversar un poquito sobre eso. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por regalarnos unos minutos de tu tiempo. No, gracias a ustedes por la oportunidad. ¿VisaNet es Visa? Visa es la marca. Visa es la marca que ya está presente en el Perú hace 2 años aproximadamente. Antes no estaba en el Perú y VisaNet generaba o ejecutaba muchas las funciones de Visa, por eso nos relacionaban mucho con Visa. Nosotros somos VisaNet. El negocio de Visa tiene 2 pilares independientes. Una es la emisión de tarjetas, que en el Perú lo tienen los bancos. Los bancos te emiten una tarjeta de crédito débito Visa. Eso es una parte, un pilar fundamental, importante de la operación de Visa. Y la otra parte es la aceptación. En el mundo Visa se llama adquirencia, que es la empresa o las empresas responsables de desarrollar el ecosistema de aceptación de tarjetas. Los comercios, en sencillo, donde puedas utilizar una tarjeta Visa como medio de pago. Y eso es VisaNet. Hoy día hemos tenido una reunión muy interesante porque han mostrado muchos proyectos que ustedes tienen a partir de desarrollos tecnológicos y que están centrados en el tema de la innovación. Lo que hemos presentado ahora son soluciones que ya están probándose. O sea, tenemos en cartera muchos proyectos, pero todavía están en alguna etapa del proceso, desde inspiración, ideación, algunos en implementación, pero estos 3 que les hemos comentado, 2 de ellos ya están en piloto. ¿Qué quiere decir? Que ya están en el mercado probándose. No es un concepto que les vamos a decir, vamos a venir, vamos a desarrollar eso y en los próximos meses, años, lo vamos a traer y nunca lo traemos. Porque anteriormente lo que traíamos una tecnología, la implementamos y luego veíamos que el mercado adopte esa tecnología. Hoy el enfoque es completamente diferente. Vemos la necesidad del mercado, la identificamos y en base a esa necesidad vemos nuestras capacidades y desarrollamos una solución. Ahora tenemos un enfoque cliente, pasamos de un enfoque producto a un enfoque cliente. Una de las soluciones es respecto al transporte. Toda la gente siempre tiene su monedero, a veces no tiene sencillo, se sube al bus, hay una pelea con el cobrador por el sencillo. ¿Qué ofrece Visanet en este caso? Hemos detectado ese pain, ese dolor en el mercado, todo lo que dijiste, y no solo del usuario final, sino también del transportista, del cobrador, del dueño de la empresa de transporte. Y en base a eso hicimos todo un proceso de co-creación, identificamos esas necesidades y llegamos a definir un prototipo. Y ese prototipo estamos ya al 80% de implementación. Estamos probando algunas de las soluciones, algunas de las microservicios, que es una solución básicamente para poder utilizar tu tarjeta de crédito o débito contactless en el transporte público, que no tengas la necesidad de ir y hacer cola para recargar tu tarjeta o comprar una tarjeta y subirte al transporte público como hoy ocurre en el transporte tipo el metropolitano, los corredores, que tienes que hacer cola todos los días para subirte al transporte porque vas a recargar o vas a cobrar. Para que quede claro, he escuchado de la tecnología contactless, veo por todos lados que hay los stickers, etcétera. O sea, por ejemplo, debe haber un montón de usuarios como yo que no saben si sus tarjetas son o no son contactless. Contactless, puedes hacer una transacción sin tener contacto con el dispositivo, ¿ok? Como concepto general. Dentro del paraguas contactless existen distintas soluciones. La que en el metropolitano técnicamente se llama MyFair. MyFair es una tarjeta sin contacto, pero con una tecnología cerrada. ¿Qué es cerrada? Solo sirve para el transporte público. Okay. Esa tarjeta no lo puedes utilizar en algún otro, en un comercio, en un restaurante. Pero digamos, el concepto de es contactless porque no tiene contacto, no solo haces un tap, claro. Nada más, no tienes que deslizar. En el mundo Visa, toda tarjeta que tenga el símbolo contactless, que es un símbolo como si fuese las señales de Wi-Fi. Pero del costadito. De costado. Exacto. Toda tarjeta que tenga ese símbolo ya pueden ser recibidos en muchos los POS. Ya más del 70% de la red de POS VisaNet acepta contactless. Lo que falta es educación de los dependientes a recibir la tarjeta. Y en el transporte público, esa tarjeta es la única forma de poder subirte al transporte público con este desarrollo, con ese tipo de tarjeta. Estamos adaptando esa tecnología que ya cuenta con todos esos servicios a soluciones también propias del comercio, porque ellos tienen tarifas por tramos, ¿ya? Entonces ahí también estamos adaptando la tecnología para cobrar por tramos. Oye, si te subiste en la avenida universitaria hasta Plaza San Miguel, tienes una tarifa diferente. Eso, ¿cómo lo capturas en el sistema? Entonces, eso también estamos implementando. O sea, con esto quiero decir que el sistema de pago de transporte Visa tiene todas esas capacidades, y además de eso, y adicional a eso, podemos adaptarnos también a otras necesidades propias del mercado peruano. Así también se evita lo que es el robo o estafa, digamos, cuando tienes billetes falsos. O por ejemplo, algo que se está haciendo lamentablemente muy común, que sube el asaltante al bus y no solamente le roba a los pasajeros, sino que se lleva la plata que tienen en ese momento. Como vimos en el video, hay buses que cobran entre 300 a 1.500 soles. O sea, 1.500 soles que está un bus y los delincuentes saben que ya están 6 de la tarde, ya llegando a su paradero final. Ya sabes, es el momento adecuado para efectuar. Y la mayoría de las empresas han sufrido este tipo de asaltos. Y otra cosa, en las bases o en los paraderos finales están todos los buses, y ahí están haciendo la recaudación total de todo lo que se ha producido en el día. Y estamos hablando de algunos cientos de miles de soles. Entonces, es otro punto de riesgo, y los transportistas cogen ese dinero 10, 11 de la noche y se van a su casa. Y además, ese tipo de tecnología también permitiría que, como creo que explicaban, que el tema del arqueo final del día sea, digamos, más sencillo y además más rápido. O sea, no tengan que estar contando cada uno. Correcto, no solo contando, viendo cuántos boletos he vendido, cuánto efectivo tengo, y cuando veo el efectivo, la moneda, tengo alguna moneda falsa o algunos billetes falsos. Todo ese proceso se simplifica con la solución que tenemos. ¿Por qué? Porque el dinero ya está en el sistema, está contabilizado y todo el mundo es transparente. La información para todos, transportista, cobrador. Y tener la data exacta, ¿no? Porque digamos, tienes al que entre hoy es como que no, un pasajero no formal, que es el que le cobraste 50 por unas cuantas cuadras. O al que subió mal y lo bajaste 3 cuadras después. O la señora que se hizo la loca y te dice, no, a mí todavía me cobraron un sol 20 y te voy a pagar un sol, y te voy a pagar si es que me llevas a mi destino, ¿no? Digamos, todos esos casos que al final no suman a tu número final de pasajeros, por ejemplo, ya podrías tenerlo así bien contabilizado, ¿no? Bien contabilizado. Y hay otro dato adicional a lo que comentas, y que en este proceso de observación con las empresas de transporte nos dimos cuenta, es que ellos, por default, un sol 50 es la tarifa. Entonces, y el chofer ya, cuando está cansado, a todos les cobran un sol 50. Y luego las personas, y cuando nosotros nos fuimos al paradero final de una de estas empresas, dijimos, mira, ya hemos tomado tu bus, somos cuatro, un sol 50 cada uno. Oye, pero esa ruta no era de sol 50, era de 2 soles. ¿Ya? Y no es que el chofer se haya quedado con el dinero, simplemente ha cobrado mal. Claro. ¿Ya? Y si tenemos un sistema automatizado, el chofer no va a tener que él indicar la tarifa. El mismo sistema determina, porque hago un tap al momento de subir y un tap al momento de bajar y me ha cobrado la tarifa justa. En este caso, ustedes ya han hecho pruebas piloto. Tenemos 2 empresas. La prueba piloto va a ser en 1.5 meses aproximadamente. Okay. Hemos hecho pruebas de módulos independientes, la georreferenciación, okay, la autorización remota. Si no hay señal, cada función, como les comenté, okay, que son distintas aplicaciones, y en 1.5 meses ya integramos toda la solución para tener ya el piloto en campo, ¿no? Hemos hecho piloto, pero de funcionalidades independientes. ¿Y la van a probar con 2 líneas de con transporte? Con esas 2 empresas, con 2 rutas de estas empresas, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de otras soluciones, tenemos lo que es bodegas o pequeñas empresas, algo más pequeño. ¿Qué soluciones han presentado? El cambio es, van a trabajar con los que ya son clientes suyos, con los que ya tienen POS, pero ustedes les van a ofrecer más funciones a lo que ya, con lo que ya cuentan, ¿no? A ver, inicialmente vamos a trabajar con la base instalada, que son más de 30, son 160 mil comercios al final del 2017, pero ya tenemos como 200 mil comercios actuales, son como 35 mil, 40 mil comercios que aplican a una solución tipo corresponsalía bancaria. ¿Eso qué quiere decir la corresponsalía bancaria? Corresponsalía bancaria significa que son empresas que pueden hacer depósitos, retiros con cargo a mi cuenta bancaria. Como las agencias, pero en una bodega. Digamos, estas agencias... Agentes. Esa solución ya lo van a poder tener cualquier empresa que tenga un POS de VisaNet. Inicialmente con la base de comercios instalados, porque ya están ahí. Pero este servicio también se va a ofrecer a todos los nuevos que se incorporen en la solución. No solo le ofrecemos un POS para poder vender sus productos con una tarjeta Visa, sino le ofrecemos todo este abanico de servicios adicionales que al bodeguero, al empresario, al emprendedor, le genera ingresos adicionales, porque por una recarga, por un depósito, por un retiro, el emprendedor recibe una comisión. Y no solo a nivel de ingreso de dinero, producto de servicios adicionales a su core de negocio, sino le traemos flujo de personas adicionales a su negocio que le permite también vender sus propios productos. Lo que estamos creando acá es una solución multiagente. ¿Qué quiere decir? Que puedes tener el servicio de varios bancos en una sola solución. No solo bancos, recarga, pago de servicio, luz, me imagino, universidades. O sea, porque hoy ya son clientes de nosotros muchas empresas que brindan servicios, clubes, universidades, colegios. Y tú para pagar eso tienes que acercarte a esa agencia o a ese establecimiento, club, universidad, a pagar. Hoy lo vas a poder hacer en la bodega, en el comercio, a la esquina de tu casa. Entonces, estamos casi masificando, dándole una capilaridad inmensa a todas estas empresas. ¿Y quién califica a esos comercios para que puedan recibir el servicio de nosotros? Porque lo calificamos primero para recibir el medio de pago. Al ser calificado ya para recibir el medio de pago, le hemos revisado todos sus documentos y está apto para recibir cualquiera de estos otros servicios. Algo muy interesante cuando haces compras con tarjetas en varios sitios que normalmente manejan efectivo es que te cobran 6% de comisión. Algunos incluso te cobran mucho mayor comisión. Y sí, pierden mi venta porque obviamente no quiero pagar más por la diferencia y uno no carga dinero. Claro. Lo que ocurre ahí es que sí falta un poco de comunicación a los usuarios de tarjeta, al tarjetaviente. Porque el tarjetaviente está en todo su derecho a exigir al comerciante, al dependiente, al empresario, al emprendedor, que eso no debe hacerlo. Es más, en el contrato de afiliación de VisaNet con el empresario, con el comerciante, indica cláusula 10, si mal no me equivoco, que está terminante, expresamente prohibido trasladar la comisión al cliente final. Pero como nosotros, tarjetavientes, no conocemos mucho esos servicios, no sabemos qué reclamar. O sea, que en teoría no debería cobrarle no más. En teoría, en práctica, no deberían cobrarle más. No deberían un recargo porque si fuera en cash es. Hay un proceso, si tú detectas esto, perfecto, porque comerciante se cierra y que quiero cobrar. Me ha ocurrido, o sea, yo he visto la parte comercial en VisaNet por muchos años, me ha ocurrido que eso sucede, perfecto, pongo en mi boleta que el producto me cuesta 100 soles y el 10% más, 10 soles más, y son 110 soles, te voy a pagar, listo, te pagas. Y ese reclamo tú lo presentas a tu banco y el banco nos envía la comunicación y automáticamente lo que hago es debitar esos 10 soles y abonarte esos 10 soles. Eso es en el primer caso y vamos, visitamos a comercio, nuevamente lo capacitamos o recapacitamos o le hacemos entender que eso no debe hacer y en el extremo, si eso vuelve a ocurrir, se procede a desafiliarlo. El motivo de desafiliación es ese tipo de malas prácticas. Ojo, me ha ocurrido, ¿verdad? Cuando yo he reclamado, oye, eso está prohibido, que tu contrato dice, ya, listo, el cliente ya está enterado, entonces ya no te cobro. O sea, normalmente ocurre eso de cobrarte, como el cliente no sabe y normalmente accede a pagar eso, ese 10 o ese 5% de más, lo siguen haciendo. Es más, está en el chip de las personas. La mayoría siente que si saca su tarjeta le van a cobrar el 6%. Exacto. Y eso es parte de lo que nuestra mala práctica y constantemente trabajamos para que eso se erradique. Pero entonces, para que quede claro, las personas que van a pagar a un comercio con tarjeta de débito, que es lo que normalmente pasa, o tarjeta de crédito, pues igual, o los dos, no debería haber un recargo por parte del comercio. En el precio final, porque ellos están prohibidos de trasladar su comisión. Están prohibidos de trasladar la comisión. No, porque ellos pagan una comisión mensual. Por transacción, ellos pagan una comisión. Claro, pero se la están trasladando al usuario. En extremo, la comisión más alta que es una con tarjeta de crédito, 4%. Es lo peor, el extremo, pero ni siquiera no 4. Es 10, no ojo, es. No te deben cobrar la comisión, pero en extremo, ni siquiera te cobran los 4, sino te trasladan 5 o 10. Finalmente, otra de las cosas que ustedes han mostrado hoy día con respecto a las innovaciones tecnológicas que hacia las que están apuntando, es nuevamente darle un giro de tuerca a la venta en los aviones. ¿Ustedes le están dando algún tipo de novedad a eso que sí, ya parece inventado y que no se le puede hacer nada nuevo? Efectivamente, cuando dices, ese es un uso muy frecuente que se daba en los vuelos internacionales. Hoy, debido a la guerra de precios en los pasajes, los vuelos low cost y demás, entonces las líneas aéreas han visto, oye, ya bajo mi costo, pero ya no doy el snack para el almuerzo, el desayuno. Entonces, eso también lo cobro, lo vendo. Entonces, ¿pero cómo lo cobro? Lo vendo, entonces, en efectivo. Entonces, ese giro de tuerca que comentas está por ese lado. Para el duty free existe una solución, la que tú comentas, sí, que sí, pasan en TVS y demás, porque ya tienen el catálogo y es un proceso preestablecido. Pero para este proceso mucho más menudo, digamos, más corto, más medio, con transacciones de 10, 12, 15 soles, no existe ese producto, esa solución. Y cuando lo vimos esa oportunidad. Inicialmente, solo esa oportunidad de cómo pago con tarjeta esos 10 o 15 soles. Pero cuando hicimos el proceso, vimos que no es solo el dolor el pagar con tarjeta, sino cómo hago la boleta mientras el avión se está moviendo, el nombre, dirección, factura, y dos, el catálogo de productos, que es como el catálogo, el menú del restaurante, cómo lo automatizo y lo llevo, porque tengo que estar reemplazando, basta que uno de los productos lo desactualice, tengo que cambiar toda mi lista y poner esa logística para todos mis aviones y se malogren y demás. Entonces, la tecnología nos ha ayudado a que no solo le estamos dando el medio de pago para esas transacciones más chicas, sino también le estoy dando factura electrónica, le estoy dando también el catálogo de productos. Y esa solución ahora lo estamos llevando también a los vuelos internacionales para el duty free. Entonces, hemos empezado con una solución tipo low cost para transacciones pequeñas, pero este user experience de este cliente lo estamos trasladando ahora a los vuelos internacionales también. Lo que buscamos es percibir a VisaNet como una solución con la que comenté inicialmente, más allá del POS, pero estamos buscando que hoy trasladar todo lo del pagos en efectivo, trasladar a pagos con que sean mucho más modernos, y no solo pagos, sino soluciones de valor agregado. Ese es el concepto que buscamos, soluciones para el mercado peruano. Hasta ahorita me quedo en la mente con eso que nos dijeron sobre el pago, el porcentaje extra cuando vas a pagar con tarjeta. Siempre me ha pasado, sobre todo comprando bastante electrónico, que me dicen, no, a mí el 6%, págame con plata. Y obviamente muchas veces no tienes 100, 200, 300 soles a la mano porque es súper peligroso. A mí me parece que las tres cosas más importantes con las que nos debemos quedar después de haber escuchado a Víctor González es lo siguiente. Uno, que hay una serie de proyectos que vienen en camino que nos van a beneficiar, sobre todo el de transporte, que me parece que es muy interesante y espero que se pueda implementar en muchas más líneas de la ciudad y de pronto en el interior. Dos, que con los tarjetavientes debemos ser conscientes de nuestros derechos y saber que los negocios no deben trasladarnos a nosotros esos importes por comisión, por el hecho de pagar con tarjeta, y que tenemos la posibilidad de quejarnos y de reclamar al respecto. Y tres, algo que tuvo que quedar fuera de la edición final de este track, de este extracto que les hemos presentado, que es el tema que tienen algunos locales, algunos comercios chiquitos, que gracias al poder del POS se pueden o ya se han convertido en agentes bancarios. Y normalmente el principal problema que uno tiene como usuario de estos agentes, para no tener que ir a una oficina bancaria regular, es que uno quiere hacer cualquiera de las operaciones que están permitidas ahí y resulta que no hay sistema. Y bueno, Víctor nos estaba contando de que muchas veces no necesariamente es que se presente una real falla del sistema, sino que en realidad es una falta a veces del comerciante de no realizar un depósito previo, que es el que le permite activarse como agente. De repente tú, Gaby, puedes explicarle, si es que recuerdas, cómo es el tema este del depósito que tienen que hacer los negocios para que se puedan activar y de esa manera puedan empezar a trabajar como agentes para los usuarios. Imagínense que van a la tienda de la esquina a comprar y quieren hacer un retiro en efectivo. Normalmente el bodeguero debería tener, digamos, 200 soles habilitados en lo que es el POS para poder sacar y mover dinero. Entonces, con cada depósito o retiro, este monto va subiendo y bajando. Entonces, hay momentos en que la gente está retirando dinero y ya no le queda dinero, y con eso normalmente te dicen: amigo, no hay sistema. Con este nuevo sistema ya es, el bodeguero puede mantener el flujo. Algo interesante es que con Visa no pasan tantos procesos como podría ser con otros bancos grandes, ¿no? He incluido el hecho de que los POS que nos mostraron manejan sistema Android y la seguridad de POS, y es bastante intuitivo, hace que las transacciones cada vez sean más fáciles. No solo vas a retirar o depositar dinero en la bodega de la esquina, también puedes, por ejemplo, comprar pan, verduras o cualquiera de los productos que estén ahí con tarjeta. Entonces, eso es muy, muy conveniente para aquellos que no solemos manejar mucho dinero en la mano. Claro, la idea es que con esto, como tú bien dices, muchos más negocios chicos van a poder empezar a utilizar este medio de pago que es la tarjeta. Y eso también va a ayudar a que la gente se bancarice un poco más, que ande de repente con menos efectivo. Y esto va a jalar también un tema de seguridad, porque no vas a tener necesariamente el dinero a la mano que te puedan robar, etcétera, etcétera. Sin duda son propuestas, no solamente esto, obviamente, sino las otras que también se han mencionado, las del tema de las ventas para medio de transporte, como los aviones. Son iniciativas que están muy interesantes, que demuestran que todavía hay mucho por innovar, incluso en empresas o en servicios que uno ya da por descontado de que ya no se puede hacer nada más. Esperamos, como ya dijimos hace un momento, que se puedan poner en funcionamiento para el beneficio de toda la gente. Y con esto damos paso a nuestro primer corte. No se despeguen, que volvemos en breve con más Doble Check. Y seguimos con los lanzamientos de smartphones en el país. Esta vez le tocó el turno a Motorola. Como recordarán, hace menos de un mes presentaron sus nuevos equipos en Brasil. Incluso lo mencionamos en uno de los episodios anteriores de Doble Check. Y bueno, ya llegaron los teléfonos al país. Se trata de una nueva edición de la familia G de Motorola, que apunta hacia la gama media. Estos son el Moto G6, el Moto G6 Plus y el Moto G6 Play. Los tres modelos cuentan con un rediseño nuevo, mejor, apostando por un cuerpo de metal con una parte posterior en cristal en 3D. A todo esto se le suma la integración de cámaras duales en los modelos Moto G6 Plus y Moto G6. Otro cambio es el de las pantallas más alargadas. Motorola decidió llamarlas Max Vision, llegando a un formato 18:9 como es el estándar en las gamas altas. Además, la inteligencia artificial se hace presente con reconocimiento facial y de voz, además de escenarios emblemáticos u objetos en las cámaras. Y con respecto al sistema operativo, como siempre, trata de darnos una versión lo más pura posible del Android. Esta vez está cargado con el Android 8.0 y, como ya les dije, no hay capa de personalización, o en realidad la intervención de Motorola en el equipo es, como siempre, mínima, de tal manera de que los aficionados al Android puro se van a sentir como en su casa. Además, el cargador Turbo Power ya no es exclusivo de la versión Plus, sino que pasa a toda la familia. Y bueno, Gaby y yo fuimos a la conferencia, conversamos con Luis Cruzado, que es gerente de producto de Motorola Perú, y él nos contó más sobre las novedades de esta familia de smartphones que ya está disponible en el país. Estamos en Miraflores, estamos en la presentación de la nueva familia Moto G6. Estamos con Luis Cruzado, que es gerente de producto, y él nos va a contar un poco de qué consistía esta presentación, cuáles son los modelos que conforman la familia Moto G6 y cuáles son los que están disponibles ya en el mercado. Bueno, gracias Bruno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hemos tenido el lanzamiento de la familia Moto G en su sexta generación en el país. Estamos trayendo tres equipos en esta familia, tenemos Moto G6 Blade, Moto G6 y Moto G6 Plus. Cada uno juega en una diferente gama, está construido de una manera diferente para buscar la preferencia de cada uno de los usuarios que ya en la historia de la familia Moto G ha hecho esta familia una de las más vendidas en el país y también en Latinoamérica. Estamos trayendo estos tres equipos, como les contaba, y cada uno tiene diferencias. Por ejemplo, en el caso de Moto G6 Plus, estamos trayendo una pantalla de 5.9 pulgadas en formato 18x9, la pantalla Max Vision. Y en el caso de Moto G6 y Moto G6 Play, tenemos una pantalla de 5.7 pulgadas en resolución Full HD para G6 y HD para G6 Play, también en formato de 18x9. En cuanto a memorias, tenemos diferencias también. Moto G6 Plus trae 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento interno, y en el caso de Moto G6 y con Moto G6 Play tenemos 3 GB de memoria RAM y 32 de almacenamiento interno. En cuanto a cámaras, que es un diferencial también para esta familia, tenemos doble cámara en el caso de Moto G6 y Moto G6 Plus, y una cámara de 13 megapíxeles con enfoque por fase en Moto G6 Play. La cámara frontal, sí, para los tres equipos es una sola, 8 megapíxeles con selfie flash. Nuestro acostumbrado ya selfie flash, que no se encuentra en las gamas en las que participamos, que Moto G está acostumbrado a traerlo para obtener las mejores fotos en condiciones de poca luz. Algo interesante es que han cambiado el diseño de los equipos. Hemos cambiado los diseños de los equipos con respecto al año pasado. Ya el año pasado habíamos hecho una mejora en cuanto a diseño porque habíamos introducido el metal, que era algo que encontrábamos fiel al estilo de la familia Moto G en equipos de gama alta. Este año decidimos hacer algo también diferente, introduciendo vidrio o cristal 3D en el diseño de nuestros equipos de esta familia, porque también es un diseño que estamos acostumbrados a verlo en equipos de gama alta de otras marcas, de nuestros competidores, y lo estamos introduciendo también en esta familia de gama media alta, que estamos yendo a competir en el mercado con un diseño muy bueno y que esperamos que le guste a los usuarios. Motorola también está ahorita apostando por lo que es la inteligencia artificial. ¿Cómo es que un usuario puede apreciarlo en su equipo? Para nosotros es muy importante estar a la vanguardia de lo que el usuario quiere y necesita y lo que el usuario encuentra en el mercado. Como parte de eso, estamos introduciendo la inteligencia artificial en nuestras cámaras. Efectivamente, en Moto G6 y Moto G6 Plus van a encontrar cosas tangibles para probar en cuanto a inteligencia artificial, y lo vamos a probar a través de reconocimiento de lugares turísticos o reconocimiento de objetos, por ejemplo. Es decir, que si un usuario estuvo de viaje en Cusco y estaba tomando fotos a Machu Picchu, y ahí automáticamente, cuando estaba enfocando a Machu Picchu, me apareció el botón de reconocimiento de lugares. Basta con presionar ese botón de reconocimiento de lugares, que ya lo van a ver en las experiencias, y automáticamente el teléfono, a través de la inteligencia artificial, te va a dar información sobre ese lugar turístico en el que te encuentras y que estás enfocando en ese momento. Información de qué puedes encontrar cercano, de qué se trata el lugar turístico, un poco de historia, y lo más importante es que toda esta información la tiene el teléfono sin necesidad de conectarse a internet, porque el teléfono además va aprendiendo de lo que tú visitas, de tus lugares, de tus objetos, de tus sitios, y va aprendiendo poco a poco, y a través de eso estamos trabajando la inteligencia artificial este año. Moto G tiene ya 5 años en el mercado. Desde que salió la primera generación, fue toda una revolución en el mercado mundial por la propuesta tan arriesgada que tenía Motorola en ese momento, que era potenciar mucho la gama media, traer specs de las gamas altas, ponerlas en gama media a un precio mucho más accesible. Y luego a partir de ahí fue diseñando todo el resto de su fuerza en smartphones. Esto obviamente, como suele pasar, tuvo un impacto muy fuerte en el segmento, en la competencia, y eso ha sido, digamos, lo vemos tan claro que en los últimos años otras marcas han empezado a darle mucho más importancia a la gama media, haciendo exactamente lo que hace Moto desde hace 5 años. Pero hoy, en donde la lucha está un poco más fuerte, en donde ya casi todos los de la gama media empiezan a tener las mismas características, digamos, se empieza a poner un panorama muy similar al que tiene la gama alta, en donde ya más o menos se ha alcanzado el techo. ¿Cuáles son los diferenciales o qué cosa le puede decir al público Motorola para decirle, mira, dentro de este nuevo universo de gama media, me tienes que escoger a mí por eso. Hace 5 años con la primera generación de Moto G cambiamos el mercado, es la realidad. Como dices, nuestros competidores empezaron a ponerle más empeño a la gama media y a traer más cosas y más especificaciones. Nosotras no solamente traemos especificaciones a la gama media. Bien, es cierto, Moto G se encarga de traer especificaciones de la gama alta o de la gama premium a la gama media a un buen precio, a una buena oferta de valor. También estamos trayendo diferenciadores. Uno de ellos, el diseño con cristal 3D, es algo que los usuarios valoran mucho porque todos los usuarios quieren diferenciarse en algo, y el diseño es algo importante porque al final utilizas el teléfono en tu mano la mayor parte del día, no solamente hablando, sino en redes sociales, en correos, y lo usas todo el día. Otra diferenciación en esta familia es la doble cámara. Hay teléfonos de la gama que todavía no están trabajando con doble cámara, y mejor aún, no trabajan la doble cámara como la trabajamos en Motorola. Te permite hacer efectos divertidos, pero efectos que son tangibles, que vas a poder usar en tus fotografías del día a día, como el foco selectivo, el cambio de color, el recorte, que nuestros usuarios juegan mucho con el recorte, y también la batería. Nosotros tenemos una parte de nuestros pilares, es el Android puro, y gracias a Android puro y a nuestro software como Android que tenemos, y con el procesador y la batería, tenemos un rendimiento que alcanza pues más de un día de uso y que nuestros usuarios valoran mucho, ¿no? También está lo del cargador, el Turbocharge. Ese normalmente suele ser otras marcas que ponen el cargador aparte. O Motorola lo que hacía era traerlo en uno de los modelos de Moto G. Efectivamente. Uh-huh. ¿No? El año pasado, por ejemplo, en uno de los teléfonos de Moto G tenía el cargador Turbo Power en el Plus. ¿No? Claro. Este año lo estamos incluyendo en los 3 equipos de la familia, con lo que el usuario va a poder disfrutar de esta carga Turbo Power con el cargador incluido en la caja. Y el beneficio más importante es que tú sientas que el teléfono no te abandona. Porque tú puedes estar con poca batería, necesitas salir a una reunión, 15 minutos de carga, y vas a tener hasta 6 horas de uso, que es algo que nuestros usuarios valoran mucho, ¿no? Esa posibilidad de tener un teléfono confiable que no te va a abandonar nunca en tus tareas del día. ¿Y la disponibilidad va a estar con...? Moto G6 Play y Moto G6 Plus lo van a encontrar en Claro, y Moto G6 está disponible en Movistar y en Entel. ¿La oferta la va a manejar directamente el operador? Sí, en cuanto a precios, siempre el operador es el que pone los precios, pero ahí estamos nosotros también para ver cuál es la mejor oferta para nuestros usuarios, ¿no? Así que esperemos a la oferta comercial de cada uno y ahí vamos a ver los precios. Y además tuvimos la oportunidad de hablar con nuestro gran amigo Philip Chujoy, quien nos dio sus impresiones sobre los equipos y nos contó sobre los proyectos que tiene en el mundo de los videojuegos. Ok, estamos ahora con Philip Chujoy. Si no lo manchas, estás en nada. No deberías estar ni siquiera escuchando este podcast. Y nada, ha sido una de las personas que han estado en la presentación de Moto G. Philip, cuéntanos, ¿qué te ha parecido la presentación de esta nueva gama de Motorola? O sea, siempre he sido fan de la Moto G, o sea, trayendo características de gama alta, gama media. El diseño está bonito, me gusta que tenga el Gorilla Glass. Lo único, ahora trae mucho más las huellas en la parte trasera. Pero bueno, las características están correctas y tiene esta variedad entre el G6 normal, G6 Plus y el G6 Play. Me interesa más el Play por el tema de la batería. 4000 mAh en gama media es una buena alternativa. Todos tienen el tema de la cámara doble y lo aplican de forma distinta. Está interesante, me parece, siempre me parece una buena opción, y es como que la vieja y confiable. ¿Qué teléfono de gama media recomiendas? La gama G siempre es fácil de recomendarlo. ¿Qué piensas de la inteligencia artificial que están trayendo ahorita los Moto G? O sea, ya son temas que no siento que sea una gran novedad. O sea, todavía no me siento muy cómodo hablándole a mi teléfono. O sea, prefiero hacerlo presionar botones. Y realmente todavía creo que ahora tanto Huawei y Motorola que están impulsando esto de las inteligencias artificiales, pero todavía están en pañales. Es como que realmente, es muy básico todavía. Todavía es básico, es algo muy algorítmico, en el sentido de que es como que realmente no se adapta muy bien a lo que realmente está planeado. O sea, tiene un montón de potencial para el futuro, pero ahorita todavía hay muchas cosas que manejar. O sea, no compraría un teléfono ahorita porque tenga inteligencia artificial. ¿Tú cómo ves ahora la lucha por la gama media? Sí, es medio complicado. Es que avanza tan rápido que la redefinición de qué cosa es gama alta y gama media cambia tan rápido. O sea, cada 6 meses máximo ya sale algo nuevo. Y ahora hay gama premium. Así, sí, ¿no? Gama alta, media premium, premium, alta. Entonces claro, Realmente es medio complicado, sobre todo, definir categorías. O sea, es cierto, puedes definir más por rango de precios, pero a la velocidad, a veces llega un producto, llega antes de tiempo y llega a un precio que rompe el mercado y que ya se establece como el nuevo gama media, y luego los demás se vuelven a colocar. Entonces, justo en ese lapso en el cual la gente trata de adaptarse y ya se puede dar un consenso de qué cosa es la gama media, ya lanza un nuevo producto que se vuelve el nuevo referente de gama media, y todo el mundo se trata de llegar de acoplar. A eso, de acoplar. Claro. Entonces, supongo que creo que el que más da la pauta son los teléfonos de gama alta, que dan como que ya, este es el nuevo estándar alto y luego todo lo demás ya se reacomoda cuáles son las siguientes líneas. Por tema en precios, ya no se pueden definir cosas como que cosas de gama alta o gama media. Entonces, ¿qué se define? ¿Es por características o es por precio? Claro. Entonces es medio complicado de... Y encima te complican más las cosas porque, por ejemplo, cuando tú estás haciendo la renovación con tu operador, de repente tú tenías un gama media tradicional y el operador te lo está renovando por un gama de entrada, claro, ¿no? Pero que por precios están más o menos ahí y eso confunde más al usuario todavía. Peor aún, sí, porque sobre todo antes tenían como que las operadoras tenían la ventaja de al menos tener ese lapso de 6 meses o un año en los cuales los gama de media, o sea, los nuevos gama media se vuelven como que los más accesibles y como que por devaluación entonces ya te pueden ofrecer ese equipo más barato. Pero ahora están retornando tan rápido que no, ya no les conviene a las operadoras darte el gama media porque sale más o menos, o sea, no estás ganando tanto como antes. Tienes que realmente estar al tanto a cada día de todas las marcas, de qué equipos están lanzando y qué opciones hay en el mercado. Oye, y cuéntanos, tu herida se ha metido en mil cosas, sí, ¿verdad? Hemos visto que han lanzado un videojuego, han lanzado con Leap, han lanzado también un juego de cartas para el Mundial. Cuéntanos un poquito para que la gente esté enterada de todo esto. Sí, estamos en una empresa que se llama Leap Game Studios. Hemos lanzado varios proyectos. Uno de ellos es el juego de Philip, que es, o sea, es Philip Chujovi salva la Gran Copa. Yo no juego nada de fútbol, pero bueno, teníamos esta idea de... Un montón de gente me conoce por el tema de los sorteos. Entonces, ¿qué se me ocurrió? De hecho, se me ocurrió a un socio. ¿Qué tal si anexábamos uno de los requisitos para participar en el sorteo es jugar un minijuego? Entonces, hablamos con varias marcas para que ellos pongan los premios y también sean parte de los juegos. Y hemos hecho esto, que es el juego de Philip, que es una colección de minijuegos en el cual, o sea, salvo la Gran Copa metiéndome dentro de un videojuego y hackeando cosas. Fue algo, un experimento loco, divertido. Creo que nos ha ido bastante bien, sobre todo en que es algo nuevo que nadie más había hecho. Pero ha funcionado, ¿no? Ha funcionado bien, o sea, supongo, o sea, en tema de cifras, o sea, la gente quería los premios, entonces por eso tenía que jugarlo. ¿Y si alguien quiere jugarlo, dónde puede descargarlo? Ah, o sea, el juego de philip.com, con Philip con THWLIP, ahí están todos los enlaces, o sea, lo puedes jugar en la web. O sea, de hecho, puedes ingresar de tu celular y jugarlo desde la misma web, pero lo más efectivo si estás en smartphone, tanto en Android y en iOS, entras a la tienda, buscas Philip Chujoy, el primero te va a salir ahí el juego, entonces lo bajas. Lo bueno es que cualquiera de las versiones, tanto iOS, Android y la web, el backend es el mismo. Entonces el registro de puntajes lo puedes jugar en cualquier plataforma y se registra tu puntaje. Sí, pero para los minijuegos y todas esas cosas tiene que estar conectado en línea, ¿no? No lo puedes jugar offline. Porque tiene que cargar la página web. Claro. Entonces, y para subir tu puntaje sí necesitas estar online. Pero, claro, puedes jugarlo offline, pero no entras a los concursos. Exacto. Digamos, ¿no? O sea, puedes jugarlo offline en cualquier momento, los juegos están ahí disponibles, pero si quieres como que tu puntaje alto se registre. Y de hecho todavía nos falta agregar un montón de gente ha pedido como que mostrarle el ranking para ver quién está primero para hacer la competencia. Y ahora, no solamente están con este videojuego, sino con un juego de cartas, me parece que es, ¿no? O, sí. Explícanos un poco más, porque es un tema también ligado con la cuestión del mundial, pero ya en el mundo físico. Sí, también es un experimento loco de mi socio que le encanta los juegos. A todos en la oficina, uno de los requisitos creo que es gustarnos los juegos de mesa. Que lo bueno de juegos de mesa es como que es game design, o sea, diseño de juegos, pero aplicado a físico. Y se crean dinámicas muy interesantes. Y los juegos de mesa van mucho más allá del tema de Monopolio y de Ludo, que la gente como que, ese juego de mesa. El juego se llama Super Cards Perú Campeón. O sea, se iba a llamar Perú Campeón al principio, pero como que no sé, el nombre, por como se muy hizo. Común, digamos. Sí, con el. Esto fue una colaboración con Depor. Y la gente de Depor, el marketing, dijo: no, hay que ponerle un nombre en inglés para que suene mayor. Entonces, se llama Super Cards Perú Campeón. Está disponible en todos los kioscos. Cuesta $25, que me parece un buen precio, sobre todo considerando que tiene 88 cartas, incluye tablero y no reglas especiales. De hecho, puedes jugarlo tanto solo o sea, lo más divertido es jugarlo con otra persona. Claro. Lo chévere es que lo aprendes súper rápido. Cada partida dura entre 10 a 15 minutos. Entonces, entre el primer y segundo tiempo, o sea, vas al baño y te juegas una partida de Super Cards con tus patas. Y es súper intuitivo en el sentido que tienes que meter goles. Y para meter goles, tienes que o hacer 3 pases o hacer un tiro libre. Entonces, dependiendo de las cartas que tienes, vas jugándolas para tratar de meter gol. Entonces, lo bueno de Super Cards es que está diseñado, es fácil aprender y es súper rápido de jugar. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden ver? Lo principal es facebook.com/philipchujoy. También mi canal de YouTube, que es youtube.com/c/philipchujoy. Instagram es P. Chujoy. Y bueno, y si no, los domingos en Tech a las 11 de la mañana. Y bueno, se vienen un par de cambios interesantes al programa. Y van a ver. Ok, y ahora vamos con una nueva pausa. Y sigan con nosotros para lo que resta de este capítulo de Doble Check. Ya Llega otra edición de Doble Check Pregunta, el cuestionario geek por excelencia. Sometemos a blogueros, actores, famosos y todos aquellos a los cuales tú nos propongas a una serie de preguntas geeks. Esta semana contamos con la presencia de Carla Medina, quien es bloguera de La Vida que Merezco y de este blog colectivo tan interesante que se llama Mamá Culpable. Además, ella es podcaster, tiene un programa de podcast así como este, y es runner. Así que vamos a conocer un poquito más sobre sus preferencias tecnológicas en esta nueva edición de Doble Check Pregunta. ¿Android o iOS? Entre Android o iOS me quedo con Android, pero estoy tentada a cambiar el lado oscuro de iOS y Apple. No estoy segura, pero estoy tentada y no sé qué hacer, pero ahorita Android. ¿Cuál es la red social que más te gusta y por qué? Me gusta Instagram, es la que más me gusta, porque es bien gráfica, de verdad que hay menos haters que en otros lados. Me gusta mucho Instagram, me parece que además está poco invadida de publicidad, así que eso me parece más paja. Y me provoca más es navegar ahí y buscar cosas interesantes y bonitas, ¿no? Es más inspirador también, me parece que es más inspirador. Pero bueno, yo tengo el corazón de Twitter de nacimiento, o sea, de nacimiento digital, digamos. Y entonces Twitter, algunos no se enganchan, pero yo lo tengo como ya en el ADN. Entonces son dos, una me gusta, me divierte, pero la otra es como un básico para mi día a día, entonces tengo el corazón dividido. ¿Cuál es la app que más usas? Estoy entre dos, entre Waze, que es la que uso, digamos, para moverme, a donde vaya con el auto la pongo. Muchas veces me ayuda, otras me meten unos atolladeros porque no siempre la chunta, pero Waze y Strava, que es una app que uso para correr, que es bien, bien paja y se la recomiendo a la gente que hace running. ¿Cuál es la aplicación que más odias pero que no puedes dejar de usar? Odio las aplicaciones de taxis, porque odio ver que da la vueltita y ningún taxi chapa mi servicio. Y sin embargo, cuando le ponen sobrecosto aparecen 25 disponibles. Odio la aplicación, pero es súper útil para quienes tienen que mover personas en taxi a distancia. Es básico, pero sí, pues la odio un poco. Sobre todo cuando te cancelan. En fin, hay un montón de cosas que ajustar ahí, pero es útil, es básica, pero la odio. ¿En cuántos grupos de WhatsApp estás? Del colegio, del nido, de las amigas, de las otras amigas, de correr, del grupo de correr, con el que se chismea. Ay, encima estoy en el grupo de colegio del próximo año que mi hijo va a entrar. O sea, todavía no existe el año escolar en sí porque él sigue en el nido, pero ya hay un grupo de WhatsApp. Calculo que debo estar en unos 13 grupos. Algunos están silenciados, lo siento, pero sí, son un montón. Y seguro van a venir más. ¿Cuál es la situación o lugar menos convencional en donde no has resistido y has tenido que consultar tu móvil? Tengo un par de opciones, pero una que no es nada convencional es mientras estás corriendo, cosa que no debes hacer porque te puedes tropezar y puedes tener un accidente, no lo recomiendo. Pero sí, eso es un lugar poco convencional para usar tu mano sudada y tratar de deslizar el dedo en la pantalla. ¿Recuerdas cuál fue tu primera dirección de correo electrónico? Mi primer correo electrónico lo saqué en un Blockbuster. Me acuerdo que no había Carla Medina, porque como tengo un nombre y un apellido tan original, entonces habían todas las Carlas Medinas y habían tomado su correo. Y yo saqué uno que era las iniciales de mis nombres, entonces era Carla Medina Sánchez, era kametsan@blockbuster.com.pe. Y lo usé durante mucho tiempo hasta que luego lo cambié por Star Media. Y ninguno de los dos existe ya. Pero Blockbuster fui, llené mi papelito y pedí mi dominio y me dieron mi correíto. Ay, mi correo. Me da nostalgia. ¿Cuál fue el primer celular que te compraste? El primer celular que me compré fue un Alcatel. Me acuerdo que fue en Celular 2000, en esta empresa que era Delgado Parker, de hace muchos años. Y ese fue mi primer celular que no, así, que eran pantallas, estas pantallas amarillas con los números en negro. Y tenía un jueguito que era una especie de serpiente, que era esta que había en Nokia, pero era una especie de serpiente de ese tipo, que era lo único que podías hacer, digamos, como divertido con ese celular. Y era enorme además, porque además pesaba, como pesa pues una cartuchera escolar, una cosa así, pesaba el celular. Y me duró bastante porque además de que pesaba era súper resistente, entonces se cayó muchísimas veces y lo cambié porque ya estaba viejo y medio quiñado, pero después de muchísimas caídas. ¿Has stalkeado a un ex o alguna otra persona por redes sociales? Es imposible decir que no has stalkeado a alguien en redes sociales. O sea, quien diga eso está mintiendo. Sí, he stalkeado al ex, al actual. O sea, a la persona que a todos, no, mejor no digo porque me te está escuchando, así que sí he stalkeado, soy culpable y lo acepto, sí he stalkeado y seguiré haciéndolo seguramente, igual como me stalkean a mí seguro y a todos, es un mal necesario. Y la última pregunta, elige ser feliz por siempre pero sin salir de tu casa, tener todo el tiempo del mundo para leer los libros que quieras, o tener un móvil al que no se le acabe la batería y con datos móviles que nunca se terminen. Tener un móvil al que no se le acabe la batería con datos móviles que nunca se terminen, el sueño. Mi sueño, sí. Sí, porque ahí puedo leer, si es que quiero leer algo y encontrar ese tiempo. O sea, en algún momento podré leer, así que eso sería... Y nada, que ser feliz sin... ¡Nada! O sea, ser feliz es monstruo, pero sin salir de mi casa no hay forma. Prefiero la libertad de ser feliz afuera en la calle con datos móviles y leyendo en un parque. Ahí está, las tres en una. Muchas gracias a Carla Medina por su colaboración con nuestro podcast. Y no se olviden de seguirla en redes sociales. A ella pueden encontrarla en Instagram y en Twitter como @peruchapromedio, todo junto. Y en Facebook como @lavidaquemerezco. Además, está en... Mamá Culpable, que es mamaculpable.com. No se desconecten, que volvemos en breve con más. Y como prometimos, hicimos nuestro primer sorteo. La figura de Sabivaca ya tiene dueño y pueden conocerlo en nuestra fanpage. Así que ya saben, ingresen por favor a facebook.com/doblecheckpe para saber quién fue el afortunado. Y ya saben que vamos a seguir haciendo más sorteos. Sabemos que de repente para muchos de ustedes les ha resultado un poco complicada la fórmula que hemos intentado esta vez. Prometemos que vamos a hacer sorteos no más sencillos, pero digamos que puedan cumplir con los pasos de una manera más fácil. Y les recordamos que Doble Check está hecho para acompañarte en tu día a día. Ayúdanos compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales y no te olvides que cada calificación, like o me gusta nos ayuda muchísimo. Y como ya lo sabes, nos encuentras en iVoox, en YouTube, en Spreaker, en TuneIn. Y si nos sigues en Spotify, suscríbete ahí, ya sabes. Búscanos como Doble Check con C y K al final, todo junto. Y si usas dispositivos de Apple, solo debes hacer la misma búsqueda en la aplicación Podcast o en iTunes. No olviden descargar los programas con Wi-Fi para no gastar su plan de datos. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Recuerden que cualquier duda, idea, sugerencia nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es doblecheckpodcast, el check recuerden que es con seika, @gmail.com, y nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.